cnqradio.com con notas exclusivas. La gente, en realidad yo pensé que iba a pasar todo lo contrario y la gente me felicitaba, no solo un público femenino, sino también los hombres. Así que la verdad me sorprendió, porque también salieron los medios de comunicación, me llamaron de diferentes radios. Me parece que la gente se sintió también identificada un poco, ¿no? Cuando me encuentro con todo esto, digo, bueno, por algo este hombre me revisaba celulares, teléfono, computadora, todo. Así que bueno, vamos a ver qué tiene acá dentro de su Face. Disculpame, hacemos un paréntesis un segundo. Él ya de por sí era un tipo celoso, así. Todo decía, el tiempo. A ver tu teléfono, ¿a quién le mandaste mensaje? A ver, ¿así esa onda? Yo me daba cuenta que revisaba porque me preguntaba, ¿y quién es este? Así que me puse a ver, revisar, y tenía más de 50 conversaciones con diferentes mujeres. Por supuesto, ninguna accedió a sus pedidos. Yo no pensé que iba a entrar gente a mi Facebook. Y todo el mundo compartía y a la vez se compartía, y ahora cada vez que alguien me habla por privado me dice, mirá, no es con ninguna intención, no lo tomes a mal. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.